10 puntos pa' mí, menos 9 mentí. 8 whisky me di jangueando. A las 7 estoy ahí, 16 horas atrás y todavía estoy aquí quiqueando. 5 llamadas perdí de ti, 4 fili prendí con 3 panas ruteando. 2 rolas y sentí que me fui, que viré y todavía sigo volando. Ya son las 1 y sé que ya no me está esperando. Cero razones pa' cogerlo, pero suena y suena ese soy yo llamando. Creo, esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo en tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo. Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también y veo en tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo. Sigo llamando y no contesta. Decir que quieres que te meta, que te cuesta. La vida es frágil, voy bajando la cuesta. La verde y rojo mate, escuchando la celesta. Si tu país se molesta, dile que yo soy tu novio. Que no brego, soy cantante, aunque no creas obvio. Que no bebo, solo fumo y si le llevo es sobrio. Que siempre de vacaciones vamos pa' Bandolio. En RD que es lo que mama, canta no trae ropa interior puesta. Pásala cabrón, contigo no me cuesta. Tienes poses nuevas, a ver que me muestra. Piso 52 Miami. Por ese culo te hay que darte un Grammy. El día en explotó pero conmigo quiere. Independiente anda en su Mercedes. Resalta aunque anda en su mujer. Usa el bacara, bebé, que rico huele. Que rico huele, yeah, yeah, yeah. Creo que tan ganas que te tengo las tienes tú también y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes ambos tenemos el mismo deseo. Creo esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo en tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, ambos tenemos el mismo deseo. Y ya yo sé, ya no creo. La canción que te ponía Lisa Rimi con el oso del dinero. Los 8 whisky, 4 feeling que aprendí no fue pichando, solo estaba poniéndome como quiero. Crazy, bien loco, prendiendo en palma no te saco del coco. Último palo y estoy que por ti lo boto. Si se me puso una goma llego con los aros rotos, pero voy a llegarle de pecho. Que me estás esperando, todavía sospecho. Voy del agua al agua y pa' tu casa derecho. Vengo del futuro de donde ya lo hemos hecho, baby. Estoy llamándote desde la hora. Excusas no puedo poner ninguna, pero sé que aunque el piloto llegue tarde nunca se quede en el gate, baby. Eres todo de mí, mi persona favorita desde el día que te vi. Que flow no es mío, es el tuyo, baby. No me fui, lo intenté, pero de una volví, baby. 10 puntos pa' mí, menos 9 mentí. 8 whisky me di jangueando. A las 7 estoy ahí, 16 horas atrás y todavía estoy aquí quiqueando. 5 llamadas perdí de ti, 4 fili prendí con 3 panas ruteando. 2 rolas y sentí que me fui, que viré y todavía sigo volando. Ya son las 1 y sé que ya no me está esperando. Cero razones pa' cogerlo, pero suena y suena ese soy yo llamando. El mismo deseo. Mismo deseo, bebé. Mismo deseo, bebé. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario. Te amo, Mario.